tiempo en silencio en las noches que fue de nuestro amor. Me pregunto en silencio llorando si ella volverá. No ha pasado siquiera ni el año que se fue de mí. Por sus besos la estoy recordando. Ya no soy feliz. Cada paso que doy te recuerdo. Haces parte de mi pensamiento. He sufrido llorando en silencio. Sin tener razón, dame la razón. Yo me paso los días pensando qué será de mí. Ya la mente me está traicionando y es solo por ti. Yo me paso las noches soñando. Me estoy acabando y es de tanto sufrir. Cada paso que doy te recuerdo. Haces parte de mi pensamiento.